Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio La Zarzuela. Al micrófono y acompañándote durante este momento, José Antonio Navarro. Nuestro género eminentemente español, que destaca por ser una obra musical argumentada y muy popular, cuyos autores, libretistas o guionistas, suman un guión de enredo amoroso y en la mayor parte de las ocasiones con un final feliz. Eso sí, no sin antes dejar una crítica o una lección a determinados hechos históricos del momento. Por eso, vuelve aquí, a nuestra radio. Por supuesto, a la de nuestra tierra, aquí en Onda Sevilla Radio. Nuestro programa no trata solo de ensalzar y recordar los mejores momentos de este género, sino de darle voz a esos espacios que no podemos ver desde este medio, ya que ocuparemos una butaca de la primera fila de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio, ya sabes, en el 106.2 de la frecuencia modulada y en internet en las tres W, asícantaelsur.com, donde muchos amigos nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Ahora nos vamos a sentar y antes de que se abra el telón os contaré qué vamos a oír y qué vamos a ver desde esa butaca. Prepárate y sígueme, que te voy a llevar por nuestra zarzuela. Hoy traigo por aquí una antología. La voy a llamar antología número 2, ya que es la segunda vez que ofrezco un resumen de esas obras que creo importantes y que todos debemos recordar. Según el diccionario de la Real Academia, antología significa colección de piezas escogidas de literatura, música, etc. Normalmente por algún motivo. En este caso, el motivo principal es el de saborear, independientemente, pues dentro de las mejores zarzuelas y más conocidas que hemos ido ofreciendo en nuestro programa, he escogido aquellos temas principales y en su caso también aquellos temas más conocidos. Espero que les guste y que podamos disfrutar de ellos. ¿Qué mejor forma de comenzar esta antología con un preludio, como siempre ocurre en la mayor parte de las zarzuelas? En este caso nos vamos a ir al preludio de La Revoltosa. Recordaros que es un sainete lírico de un acto. El libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw. La música fue compuesta por ese gran maestro Ruperto Chapín. Fue representada por primera vez el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid. Fue considerada, junto con La Verbena de la Paloma, una de las obras cumbres del género chico. Es una de las piezas fundamentales en donde se aprecia la maestría del libreto y de la música. Ruperto Chapí crea una verdadera obra sinfónica y popular que cautiva desde las primeras notas de su preludio, que son las que vamos a oír, creando una partitura en la que lo oculto y lo popular se dan la mano como nunca. La obra, como casi todas, se desarrolla en un patio de vecinos de Madrid, precisamente en esa época, en la época del estreno, es decir, a finales del siglo XIX. Vamos a disfrutar de este preludio. Thank you. Ahora a continuación vamos a ir de esa gran obra del huésped del sevillano, ese famoso coro de Lagarteranas. El huésped del sevillano, recordaros que es una zarzuela en dos actos estrenada el 10 de diciembre de 1926. Como no podía ser menos, en el Teatro Apolo de Madrid. La música de ese gran, maestro Jacinto Guerrero. El libreto y guión de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reollo. Su éxito fue rotundo desde la primera representación y ha dado a la lírica algunas de sus piezas más representativas, como la célebre romanza Canto a la espada, que forma parte del repertorio de todos los tenores hispanoparlantes de renombre. Pero aquí la que vamos a traer es ese gran coro de Lagarterana, que tan conocido es también, como no, de esa obra. Esta canción se producía en el acto segundo. El nombre real sería Para mula de varas, la capuchina, y entonces el coro general canta Corred más, Lagarterana somos. Esa obra se desarrollaba en el escenario de esa ciudad imperial de Toledo y se iba hasta aquella época del siglo XVI. Vamos a disfrutar, pues, de este coro de Lagarteranas del huésped del sevillano. Corred más, que antes que sea noche debemos llegar y volver mañana para descansar. Después de vendido lo que aquí traemos, para las mocicas que quieran casar. Para las mocicas que quieran casar. Toledana, traigo para ti unas galas con las que serás la mujer más feliz a quien puedan amar. Toledana, traigo para ti. La cartera, las somos venimos todas de la cartera. Traemos mercantías de la cartera y de Talavera. Lagarteranas somos, nacimos todas en la cartera. Lindos encajes traigo de la cartera y de Talavera. A bailar que por las escaleras baja el padre Juan, pidiendo limosna a lo militar. Y baja diciendo, agáchate Pedro, agáchate Pedro, agáchate Juan. Agáchate Pedro, agáchate Juan. Ese es nuestro cantar popular, con tristeza su dicha al bailar. La mocica gentil que en Toledo nació, ese es nuestro cantar popular. Encajes traigo de la cartera y de Talavera. A continuación vamos a ir a Ensalada Madrileña, que así fue como se le llamó al título que aparece en el segundo acto como octavo tema y que realmente su nombre sería Viva Madrid, que sí, el amor no es solo un niño, en Madrid hay una niña y la puerta de Toledo tiene una cosa. Y esos cuatro temas es lo que se le llama o se le conoce como ensalada madrileña de este magnífico sainete en dos actos y tres cuadros. El texto original o guión fue de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Carreño. La música que escucharemos hoy, varias de sus obras, el gran maestro Pablo Sorozábal. Dicen en el diccionario de la zarzuela que la censura impidió que la prensa madrileña publicara ningún artículo sobre el estreno de la obra, pese al piropo a Madrid que conlleva gran parte de ella. Y dicen también que fue algo que Bastrás tocó la personalidad de Sorozábal. De hecho, en algunas de las romanzas que suenan en esta obra, el tal Guillermo dice que has partido, has perdido, chiquilla, y dice esa frase de al portero del centro que está cara al sol, y ese cara al sol fue una respuesta del músico que estaba perseguido, además, por el conocido brazo tieso. Hernández Girbal, en ese diccionario, le dice a Pablo Sorozábal: por estos días no le podía nombrar en los carteles, pero todo el mundo supo de quién era la música y lo ovacionaron con delirio, igual que a García Martín y al resto de los afortunados intérpretes. En fin, ya sabemos también que en aquellos tiempos, en ese momento de la dictadura, ocurrían estos problemas. Vamos dejando de lado esta anécdota y escuchemos esa famosa ensalada madrileña de Don Manolito. A oír de esa conocida opereta Black el payaso. Recordaros que tiene su prólogo y tres actos. La música, de nuevo, de ese gran maestro Pablo Sorozábal y el libreto de Francisco Serrano Anguita, apodado El Tartarín. Se basó en la novela La princesa de los payasos de Jean-Joseph Frappa. Se estrenó el 21 de abril de 1942 en el Teatro Coliseum de Barcelona. A su estreno, la obra fue un gran éxito. Marcó, sin embargo, una separación artística entre Sorozábal y el barítono Marco Redondo, que había estrenado una década antes Katiuska, la mujer rusa, pero los motivos no quedan muy claros de su separación. Fue una de las últimas y más ambiciosas obras que entró en el repertorio zarzuelístico. La canción que vamos a oír es la romanza de Dupont y Sardas, titulada Guarda la guadaña, segador. Se produce en el acto tercero. Como es propio de las operetas, se ambienta en ficticios principados europeos, con confusiones de identidad, nobles derrocados y diferentes amoríos. Vamos ya a escuchar esta preciosa romanza. A reflexionar sobre algo que ocurre con más asiduidad de lo que nos imaginamos. Los seres humanos somos por naturaleza sociales. Tendemos a formar parte de grupos, no solo familiares, sino de amistades e incluso laborales. Pero hay momentos en que esas relaciones no van bien, ya sea de pareja, con la familia, en el trabajo o en cualquier otro entorno. También en esos momentos que podríamos llamar mágicos, es decir, aquellos en los que deberíamos disfrutar de nuestra soledad, no estamos a gusto. Seguramente hay algo que nos preocupa más de lo que debería. ¿Por qué no poner fin a eso? Tienes a profesionales de la psicología que saben escuchar y ante todo conocen la solución para que puedas disfrutar de todos los momentos que te estás perdiendo. Si además cuentas con ellos las 24 horas y a un precio más económico de lo que piensas, ¿por qué no llamas y atajas de una vez esos problemas? Te asesoran de verdad, no te van a hablar con cartas del tarot ni con velas blancas o negras. Tú decides en qué manos ponerte. Teléfono al que debes llamar: 660-950-140. Y si quieres, a través de internet, en la web www.cuéntamelo4h.com. Te lo repito, www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. Te repito, 660-950-140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen: ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre. Intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660-950-140. No dejes pasar tanto tiempo. Seguimos una vez más con el maestro Sorozábal. La canción que vamos a ir se titula No corté más que una rosa. Es una romanza, en este caso la canta Ascensión, y lo hace en el acto primero de esta zarzuela, la del manojo de rosas, calificada también como sainete lírico en dos actos y dividido en seis cuadros. La letra de Anselmo Carreño y Francisco Ramos de Castro, la música del que ya he nombrado maestro Pablo Sorozábal. Se estrenó también con gran éxito en el Teatro Fuencarral el 13 de noviembre de 1934. Con esta obra se consagró definitivamente el maestro Sorozábal como compositor. En ella supo reflejar el ambiente de Madrid de la época del estreno, conjugando sabiamente los ritmos tradicionales del sainete, como el pasodoble, la mazurca o el chotis, con otros como el foxtrot o la farruca, dándole un nuevo carácter y sentido más cercano a la modernidad de entonces, incluso casi muy cercano a la opereta. El propio compositor había tratado de buscar nuevos medios e incluso, por ejemplo, dotar a los números musicales de cierto sentido bailable. Vamos pues a oír esa gran romanza de Ascensión titulada No corté más que una rosa, de esa preciosa zarzuela, la del manojo de rosas. Thank you. nido de mi querer. Gavilán, vete a volar por otro cielo y deja mi nido, te deja nacido, levanta tu vuelo que no te quiero ver. No es el que tú no me quieras la causa de mi amargura, es que sin saber quién eras cometí la locura de quererte de veras. Abrí mi pecho un cariño, cariño de mi ilusión, y no tengo más que pena y rencor y coraje dentro del Seguidamente escucharemos la canción conocida Canción del Arlequín. De esa zarzuela, también muy conocida, La Generala, por algunos considerada opereta. Está dividida en dos actos y fue estrenada el 14 de junio de 1912. El libreto original fue de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y la música de también ese gran maestro Amadeo Vives. Es uno de los claros ejemplos de los nuevos gustos en el teatro de aquellos años. Estamos hablando de principios del siglo XX, en los que la opereta empezaba a coger auge, decayendo visiblemente por aquel entonces el conocido como género chico o zarzuela. En el libreto se puede apreciar claramente los modelos y tipos importados de la opereta vienesa e incluso francesa, debido a la mano de Guillermo Perrín y Miguel Palacios, famoso dúo de escritores conocido entonces por aquellos años. La acción transcurre en Inglaterra, en la época del estreno, es decir, a principios del siglo XX. Esta canción, cuyo título real es un muñeco, el Arlequín, la canta precisamente el Arlequín. Vamos a oírla. Ni ostentación. Yo soy Tirilo sin el segundo, con los amigos de corazón. Vuestras majestades la vida me dan, porque a mí me gusta la franca amistad. Fastidia la etiqueta y su tonta seriedad, y me agrada lo sencillo. muñequito de cartón, que para hacerle así bailar, que para hacerle así bailar hay que tirarle de un cordón. Tira que tira y al tirar el muñequito baila así, así. Tira que tira y al tirar, tira que tira sin cesar para que baile el arlequín. Es un arlequín, el hombre también, cuando las mujeres lo manejan bien. Es un arlequín, lleno de serrín y con cascabeles que hacen rin-tin-tin. No sabe conseguir. Tira que se tira, se mueve el muñeco y ya todo, todo se puede pedir. Siempre al son que queremos que baile, las mujeres le hacemos bailar. Y consiste en el tira y afloja, que nada nos puede negar. Hoy obras más significativas, en este caso del gran maestro Federico Moreno Torroba. El título, Luisa Fernanda, por todos muy conocido. Es una zarzuela, una comedia lírica, partida en tres actos. Canción que vamos a escuchar, La mazurca de las sombrillas, sonará en el segundo acto, consta de lo que es una introducción principal a la que le sigue un coro con un dueto cantado por Carolina y Javier Moreno. Se conoció popularmente como Mazurca de las Sombrillas, pero el título real es A San Antonio, como es un santo casamentero. Espero que os guste este tema, conocido como Mazurca de las Sombrillas. Madrigales a media voz. seda, con voz muy queda, canta el amor. A la sombra de unas sombrillas son ideales los madrigales a media Formando parte de esta segunda antología que os he preparado para el programa de hoy, os traigo ese famoso coro de repatriados de la obra Gigantes y Cabezudos, el título Por fin te miro, Ebro famoso. Recordaros que esta zarzuela, Gigantes y Cabezudos, es una zarzuela en un acto y tres cuadros. La escribió Miguel Echegaray e Izaguirre y musicalmente compuesta por el maestro Manuel Fernández Caballero. Fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el martes 29 de noviembre de 1898 con gran éxito. La obra se desarrolla en el mercado de Zaragoza, en esa capital maña. En este caso, lo que oímos es la vuelta de los soldados de la Guerra de Cuba, justo en esos años en que se estaban produciendo esos problemas en esa conocida por entonces colonia española. Con esta preciosa canción me despido de todos vosotros con esta antología. Espero que hayáis disfrutado.